conceptos para un viaje. Coche. Cinturón. Espejo. Retrovisor. Gafas. Siempre. Radio. Silencio. Motor. Encendido. Luces. Luces. Luces. Acción. Árbol. Vecinos. Ruido. Pasión. Agua. Elemento. Microbio. Infección. Dudoso. Pensar. Reflexión. Estudio. Señal. Parar. Rotonda. Glorieta. Mirar. Hacia adelante. Hacia atrás. Retroevolución. Futuro. ¿Dónde pasaremos? Años. Los que nos quedan. Casa. Calidez. Personal.